mujer que baila con tanta lujuria frente a Notre Dame? Ella es mi mujer, pues me la entregó el rey de los gitanos. ¡No la habrás tocado, hijo de Satán! Aún no le he hecho nada. ¡No lo harás jamás! Os quiero enseñar una extraña inscripción. La he encontrado allá, en la fachada sur. ¡Decirme qué quiere decir anarquía! ¡Poseído estás! En griego anarquía es fatalidad. No es Quasimodo aquel que viene por allí. ¡Se dejó arrestar el tonto! ¿Qué razón habrá?